buenos días. Bueno, ¿cómo andan? Creo que eso de la temperatura se adelantó un ratito, ¿eh? Está fresquito, estamos aquí en la avenida Estrada y Mujica, pasaje de Mujica, sí. Y estamos con la señora Cacho, así me gusta que la denominen, sí, y así sí, claro. Que la conoce la gran mayoría de las personas, sí. Y la señora Piqueras también. Queremos que nos cuenten un poquitito, porque bueno, aquí va a haber una reunión, está también el diputado Rogelio Paraguirre, es parte de su lista de para la precandidatura también. Así que bueno, queremos con la señora Charlari que nos cuenten un poquitito el motivo de esta reunión, a pesar de que, para que la gente ya lo sepa bien. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá felices porque bueno, ha llegado un subsidio que estábamos esperando hace bastante tiempo para la obra de infraestructura, que significa todo, infraestructura de Carrón Cunut, de aguas pluviales, todo totalmente, así que para nosotros es una alegría, ¿no?, que llegue esto, es mucho dinero, estamos hablando de 145 millones de pesos para una obra muy importante, realmente es muy importante la obra y hay que recalcar esto, ¿no? Es mucho dinero que llega de subsidio para ayudar a la familia de Candil. Muy bien, esto es un poco la continuidad de lo que se viene haciendo. Sí, es un predio contiguo, lo hemos denominado de Corazón 3 por el orden con que se fueron dando las cosas, pero sí, está pegado de Corazón 1, que es el barrio que acabamos de entregar las últimas viviendas del plan de 97, y ahora estamos hablando de esta infraestructura para 96 familias más, bien. Que va a ser, que va a servir para dotar de servicios a todos esos lotes. Bien, esto supongo que dará comienzo rápidamente. Ya están trabajando, ya ha comenzado la semana pasada, la empresa que contratamos, sí, que lleva dinero, empezó la obra porque, bueno, sabe que nosotros siempre hemos cumplido con nuestros pagos y todo, así que la empresa había comenzado a trabajar ya sin tener el dinero en nuestra cuenta. Hoy más felices que ya lo tenemos, así que estamos muy, muy, muy felices. Esto va por etapas, de acuerdo a que la empresa va haciendo, se va rindiendo y va llegando el dinero, como tal cual se hacen los barrios. El IPB tiene esta modalidad de que se paga por certificado. Acá también se va a pagar por certificado. Cada vez que se vaya haciendo algo, se presentan los certificados y volvemos a cobrar hasta que se termine el desembolso que nos enviaron. Muy bien, ¿de qué cantidad de viviendas estamos hablando? 96, son 96 familias. Por ahora el lote con servicio. Sería dotar de servicio a todos esos lotes. Después hay que dejar todo en condiciones para poder pensar en la construcción. Bien, no sé muchachos si quieren alguna consulta. Sí, bueno, saludarla primero a Cacha y a Mirta, felicitarlas por esto y a Mirta también, digamos, en particular porque está integrando la lista de precandidatos a concejales. Consultarlo en total, digamos, ¿cuántas casas ya han entregado, no sé, para Cacha o para Mirta? ¿Cuántas casas hemos entregado en total? Sí. Acá en De Corazón 1, 97. Y anteriormente habíamos construido 20 viviendas más en diferentes lotes de la ciudad. Claro. Bien. Y esta vivienda concreta, después el lote con servicio, muchos más. Claro, y para el último tramo, este que están ahora presentando esta inversión. Son 96 familias que se van a ver beneficiadas del subsidio que estamos recibiendo. Claro, eso te había escuchado, pero esas 96 familias, ¿ya están anotadas? ¿Todavía se pueden anotar? ¿Cómo es eso? Esas 96 familias, de acuerdo a la modalidad que usamos nosotros, ingresan previamente en el proyecto para la compra del predio. Ajá. Como esto ya sucedió, los lugares están todos cubiertos y bueno, ahora estaban a la espera de poder recibir esta ayuda, que no es poca cosa porque es muchísimo dinero y las obras son muy costosas, así que están felices de recibirlo, pero sí, los cupos ahí están completos. ¿Y podría existir la posibilidad, pensando para más adelante, mayores viviendas, algún programa nuevo, lo siguen avanzando? O sea, cada vez que han terminado uno han pensado en uno siguiente, digo, desde ese lugar. Estamos, bueno, ¿cómo andan? Acá Cacho, de nuevo. ¿Qué tal, Cacho? Estamos en proyecto nuevo, tenemos ahí dos previos tratando de ver con el municipio primero para que nos dé el aval y después con los dueños para negociarle los precios porque piden mucho. Claro. Mucha plata piden, entonces hay que tirar los precios porque la gente después en esos previos tienen que hacer infraestructura, tienen que hacer todo. Sí, cuesta mucho realmente, no es tan fácil hoy en día, así que bueno, es toda una lucha, pero sí, y hay posibilidad por eso mismo, porque estamos, así que si alguno desea, que se comunique con nosotros y bueno, va a estar en un listado anotado. Ya tenemos varias personas realmente anotadas, más de 300 en este momento. Bueno, Cacha, Mirta, felicitaciones, felicitaciones porque en un tiempo tan difícil, digamos, y en una situación compleja que es el de acceso a la vivienda, ustedes siguen laburando y trayendo soluciones. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto. Vamos a tratar, esto no se va a parar, mientras nosotros tengamos fuerza para seguir luchando por la vivienda en Canil. Ustedes se acuerdan que Mujeres Sin Techo nació hace muchos años con un reclamo femenino, la vivienda en Canil. Sí, y bueno, lamentablemente hoy se agrava más la situación y bueno, es por eso que vamos a seguir luchando, si Dios quiere. Seguro. Claro, del comedor de Cacha, y sí, digamos, de llevar un plato de comida a Mujeres Sin Techo y con la ayuda habitacional. Gracias, Cacha, gracias, Mirta. Gracias a usted. Bien, Rubén, bueno, ¿de qué va ahí, decías, con la presencia de Rogelio Iparraguirre, que ahí en el Zoom, ¿no? En el Zoom que tienen ahí sobre Avenida Estrada, ahí se va a hacer el acto. Sí, en ese lugar que voy a decir, ahora las señoras están saliendo para el lado donde serían los terrenos, junto con el diputado Rogelio Iparraguirre y otras personas más. Así que, bueno, si quieren, después podemos intentar charlar con Rogelio. Dale, dale. También está Rubén Pascolini, que es secretario de Acceso al Hábitat del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sí, por allí me lo señalaron, ahora lo acabo de perder de vista. Bien. Bueno, si querés, en un rato, y cuando lo tengas a Rogelio, podemos charlar un ratito sobre este tema y otro más también, ¿no? Que tiene que ver con la presentación de la lista. ¿Eh? Exacto. Sí. Así es. Dale, así es. Dale. Cuando tengas a Rogelio, nos comunicamos nuevamente, ¿sí? Así, vale. Dale. Las 11:12.